Radio UACM en conjunto con el programa Entre Estudiantes y Redes presentan Concretando con Camil, Emiliano y Fanny. El programa de hoy, La Locura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a su podcast de confianza, Concretando. Yo soy Emiliano. Yo soy Fanny. Yo soy Camil. Y les damos la bienvenida a este nuevo programa en donde hoy hablaremos sobre la locura. La locura también desde el punto de vista literario, más que nada. No somos ningunos expertos en salud mental, en psicología, en nada de esto. Pero hoy les vamos a estar hablando de la locura desde la literatura. Y para eso, de la mano del artículo Poesía y Locura, escrito por Jaime Augusto Shelley, quisiera leerles unas reflexiones en donde vamos a ver cómo grandes artistas, muchos de ellos consideraban a la locura como inspiración. Abro cita. Dice Mozart, a su vez citado por Polham: cuando me siento bien y estoy de buen humor, o viajo en coche o paseo después de una buena comida, me vienen los pensamientos en multitud y lo más fácilmente del mundo. ¿De dónde y cómo llegan? No lo sé. Yo no hago nada para ello. O dice Lord Byron: la necesidad de escribir hierve en mí como tortura de la que es preciso que me libere. O lo dicho por Platón: el poeta es cosa ligera, voluble y sagrada. No cantará nunca sin la intervención de un transporte divino. Los poetas no crean su arte. Un dios, el dios que subyuga el espíritu, los toma por ministros. O por último, Cicerón: ¿creen que Pacubio compuso a sangre fría? Es preciso hallarse en estado de locura para hacer poesía hermosa. Y aquí les pregunto a mis compañeras, que pues todos somos estudiantes de creación literaria. ¿Alguna vez ustedes han sentido esta locura que los posee y los inspira a escribir? Sí, fíjate que en un semestre cursé literatura infantil y yo por lo general tardo mucho en generar una idea o un detonante para que yo pueda como que escribir. Y no, hombre, yo estaba Rayo McQueen inspiradísimo. Que me pedían un cuento para los más chiquitos. No, pues que esto, hasta con rima. Y yo soy pésima para eso. Camil, te sigo. Soy pésima para rimar. Un cuento para de temática perturbadora, así se llama, que tratan temas difíciles. También yo estaba inspiradísima. O sea, como que, no sé si porque conecté mucho con la materia, pero me generó mucho, pues muy mucho material, vaya. Pero dirías que como que es algo que controlabas, o es algo que salió como de tu total conciencia y decías que es esta fuerza que me está haciendo escribir. No, salía como que de la nada. Por eso como que me sentí muy a gusto, muy muy contenta. Fue yo creo que la materia que más he disfrutado, que menos me ha costado trabajo generar historias. ¿Tú, Camila? A mí me pasó mucho en pandemia que llegó un momento en el que, como yo vivía sola en esos momentos, prendía la televisión, ponía el hockey y como que algo pasaba en mi interior que yo decía: tengo muchas ganas de escribir, o sea, necesito ponerme a escribir de tal cosa. Prendía la laptop y o sea, llegó un momento en el que yo llevaba ya de que 14,000 palabras y todavía mi inspiración sigue ahí, pero justamente creo que fue pandemia, de que pues todo estaba muy tranquilo, casi no se escuchaban carros, y aparte el estar viendo un deporte que se me hace muy entretenido, que es el hockey, como que eso hizo que algo poseyera mi ser. Pero Dios mío, yo escribía como una máquina, o sea, de verdad la pasaba muy bien. No salió nada bueno, pero yo me divertí bastante. Bueno, no juzguemos desde antes si salió algo bueno o no. Pero siento que es algo muy común con la escritura en general, que como que hay un algo que necesitamos decir y que hasta que no escribimos no nos sentimos como a gusto, ¿no? Como que hay una cosa también ahí como de incomodidad que se quita mediante la escritura. Sí, claro. Aparte, yo no sé si también les pasa a ustedes, pero llega un momento en el que empiezas a escribir y es tanta la inspiración que no puedes dejar de escribir, o sea, y que tampoco, o sea, que no necesitas, más bien que necesitas que no te estén hablando para que no se te vaya la idea, la famosísima idea, y tú puedas seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, y ya al final de cuentas, bueno, a mí me pasa mucho que estoy escribiendo algo, pero de repente se me ocurre otra cosa, entonces me voy más abajo, escribo lo que se me ocurrió y continúo lo que estaba haciendo. O luego digo, ay, pero podría cambiar esto. Entonces busco lo que quería cambiar y se lo cambio y regreso donde estaba. O sea, como que voy a 1,000 por hora. Es muy interesante. Y justo esta, incluso esta inseguridad que nos da de si escribimos algo bien o no, nos hace sentir un poco como locos, ¿no? Como que es todo esto que me está saliendo, que seguramente no tiene sentido para los demás, pero para mí está teniendo mucho sentido en que me está aliviando en este momento, ¿no? Sí, y es que también, o sea, da miedo primero el exponerte, ¿no? Como de, ay, quiero que alguien lo lea, pero a la vez no. Y entras como en un bucle de histeria. Como de tanta aprensión que sientes tú de soltar, pero no. Es todo... Uy, todo ya me dio como... Sí, no, y esta palabra histeria que utilizas, muy curiosa, porque es una palabra que han sufrido mucho las mujeres. Se decía que la histeria era una enfermedad que era mayormente femenina, de las mujeres. Claro. Y que en realidad histeria significa útero. Y, ¿no? Ajá, y entonces, pues es como esta cosa de que la mujer está loca, ¿no? En muchas formas es una manera de sobajar a la mujer. Por ejemplo, está esta cosa de... A la mujer no hay que entenderla, hay que amarla, ¿no? Que no, sí. Es como súper bobo, ¿no? Como que justo trata como de ponerlas en un lugar en el que son inexplicables, las mujeres están locas y no hay que acercárseles para otra cosa que no sea lo que nos beneficia como hombres, ¿no? Pero siento que como mujer es un pues eso, una manera de sobajarlas muy común. ¿Ustedes alguna vez las han llamado locas o se han sentido locas? Como socialmente. Sentido sí, llamado, creo que afortunadamente nunca me han llamado, pero sentido sí varias veces. Luego uno es explosivo con cualquier cosita, ¿no? Y si no estás en tu mejor momento, pues cualquier estímulo fuera de tu zona de confort, pues detona, te hace detonar. Ya. Yeah. Sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, a mí me daban ataques de ira, porque como que algo pasaba en mi cabeza, pero yo me enojaba mucho y en lugar de yo como que externarlo, yo me empezaba a arañar así las manos. Y me acuerdo que a mí me dicen, pues, ¿tú estás loca o qué, no? Y yo así de, no. Y ya fue que me llevaron a un psicoanalista y ya ahí descubrieron un par de cosas en mi infancia, pero no es para esta plática. Y sí fue como, o sea, no estás loca, sino que es, o sea, como que... A consecuencia de... Sí, exacto. Claro. Pero, ajá. Siento que ayudan mucho la psicología y la ciencia hoy en día a de pronto desmentir muchas de estas cosas que, como veíamos en el capítulo pasado, pueden hacer de una cosa esotérica y pensar, ah, es que simplemente está loca, a decir, no, es que está... viviendo cierta represión o está teniendo cierta problemática en su día a día. Y pues no es realmente que esté loca, sino que son maneras que el cuerpo inconscientemente encuentra para expresar eso. Justo me gusta mucho la palabra expresar porque es como expresión, ¿no? O sea, como que está quitando una presión que hay dentro de nosotros. Claro, o sea, incluso cuando las mujeres estamos en nuestros días, pues tenemos muchísimos... shots de hormonas al minuto. El cortisol a todo. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando mucha gente dice, ay, pues es que ¿estás loca o estás en tus días, no? O sea, como para igual querer lo mismo, o bajar o querer como quitarle el peso a quizá cosas por las que nosotras podamos reaccionar. Pero justamente no se ponen a pensar en todo lo que está pasando. O sea, aparte de que me estoy desangrando, Y no sé, me siento abochornada, o las mujeres cuando tienen su menopausia, o los hombres su andropausia, es como, o sea, me siento abochornada, hace mucho calor, no me gusta el tono de voz que tiene este tipo y me está hablando, o algo así, ¿no? Y es como, está loca, o sea, como que... Sí, hay como unas ganas de no entender lo que está viviendo esa persona, ¿no? Claro. De hecho, en un libro de Andrés Newman, en donde... hace a manera de diccionario, él pone la palabra locura igual a un idioma que habla una sola persona, ¿no? Que es chistoso porque pues si lo habla una sola persona, ¿hasta dónde ese idioma está comunicando? Pero es como decir de lo que te estás perdiendo por no entender ese idioma, ¿no? Claro. Hay toda una cultura y toda una visión del mundo ahí y la estás dejando de fuera, ¿no? Y también siento que a mí un personaje que me gusta mucho y que siempre ha sido muy asociado a la locura es Antonin Artaud. Él fue poeta, ensayista, hizo un ensayo sobre Van Gogh. Era una persona que desde niño sufrió locura de manera... A lo mejor no se le dice locura, lo dije mal ahorita, pero él, por parte de su padre que tenía sífilis, él hereda la sífilis, entonces tenía ciertas cosas que cuando se le muere su hermano a los 8 años, su hermano menor, le da como un ataque Como de pánico. Ajá, ¿sí? Como de pánico y eso, pero que le detona más cosas, le da una meningitis, que es que se le inflaba el cerebro y... Uh-huh. Y eso le provoca que de por vida tenga, por ejemplo, paranoia, ¿no? Que debe ser muy raro pensar la paranoia no solo como de, me están persiguiendo, sino de cualquier cosa, ¿no? De, es que esa gorra roja, si la mueven de ahí, me voy a morir, ¿no? Y es que es algo irracional y algo que no puedes decir como simplemente, olvídalo. Pero que también este personaje, Antonin Artaud, lo llevaba de una forma en la que no había que curarse de esa enfermedad, sino que la enfermedad es parte de quienes somos, ¿no? Y un poco con esto que decía, ¿no? De nos llaman locas y esto por nuestro proceso de pronto hormonal o estos cambios de humor, que más bien son cosas con las que tenemos que aprender a vivir, también como hombres, ¿no? Saber escuchar y saber decir. Me gustaría leerles un poema de Antonin Artaud que justo habla de los médicos y los enfermos. Ok. Y pues un poco teniéndolo en cuenta desde que él era alguien considerado desde muy niño alguien loco, ¿no? Alguien que sufría de paranoia y sufría un montón de cosas. Entonces okay. Dice así: la enfermedad es un estado. La salud no es sino otro, más desgraciado. Quiero decir, más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya gigantado. No hay sano que un buen día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo, como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo, pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la plétora de mi poder que las creencias pequeñoburguesas de que basta la salud. Pues mi ser es bello pero espantoso, y solo es bello porque es espantoso, espantoso espanto formado de espantoso. Curar una enfermedad es criminal. Significa aplastar la cabeza de un pillete mucho menos codicioso que la vida. Lo feo consuena, lo bello se pudre. Interesante. Vaya, ¿eh? ¿Qué opinan? Hay ciertas cosas que es mejor no curarlas en nosotros. Sí, claro. Me gusta, me llamó mucho la atención de la parte de... he estado enfermo, lo voy a citar a como yo lo recuerdo, ¿no? He estado enfermo y... quiero seguir estándolo. ¿Cuál es su percepción para que esté diciendo eso? Porque, como tú lo dijiste hace rato, la locura la vive una persona. Está. Sí, o sea, lo está viviendo una persona y yo no puedo entender su locura de él. Uh-huh. Él no va a comprender la mía y yo tengo mi propio mundo. O sea, cada quien está en su mundo. Y. Creo que es súper interesante que cada quien tiene su propia percepción de las cosas. Yo lo que pienso sobre eso que menciona es más bien hacer la paz con nuestro propio mundo, ¿no? No todos nos sentimos como locos con lo que estamos viviendo y ciertas cosas. Yo siento que a veces también la psicología peca un poco de ponerte una enfermedad y decir ya tienes eso de por vida y no hay forma curable. Y como relegarlo al individuo cuando a veces también son problemas sociales, ¿no? Y que estoy teniendo a lo mejor ansiedad porque vivimos en un mundo en el que abro mi teléfono y veo 100 historias en un minuto, ¿no? O sea, no soy solo yo que estoy sintiendo eso, sino es una sociedad completa que también me está generando ciertas cosas. Entonces siento que esto me gusta porque como escritor pasa mucho que cuando estás escribiendo no tienes idea de qué estás haciendo, te sientes como un loco, sientes que nadie te va a entender cuando te lea. Y creo que parte de escribir es confiar en el proceso y decir, soy incurable y más bien esto de lo que probablemente me tachen de loco es algo de lo que me tengo que enorgullecer y tengo que revalorar, ¿no? Sobre todo desde la poesía y desde ver como que somos humanos también, que no somos perfectos y que hay que amar esa imperfección también, ¿no? Sí, claro. No. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, El arte no es perfecto. El arte puede venir de cualquier cosa. Y el que una persona no se identifique contigo, con lo que tú haces, no quiere decir que esté mal. Entonces, no se cohiban, por favor. Sí, no hay que cohibirlos. Y, por ejemplo, tomando un fragmento de ese poema que dice: he estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo, me recuerda mucho a esas personas que dicen que no quieren ir al psicólogo como para que no se les vaya la chispa, ¿no? O sea, tiendo a ser una persona muy ocurrente y antes iba al psicólogo y creo que necesito volver, pero hay personas que sí piensan que realmente si van, por ejemplo, al psicólogo o al psiquiatra y los empiezan a tratar de cosas serios que tienen, o sea, de temas serios que tienen como depresión, ansiedad, X cosa, piensan que si se medican se les va a ir la chispa, ¿no? Entonces ya no van a ser esas personas divertidas y tal. Y yo comparto un poquito esa opinión porque pues yo solo soy una mujer muy, muy ocurrente y muy, cualquier cosa yo saco plática, ¿no? Entonces, yo luego pienso, ¿qué tal que si yo me empiezo a medicar o algo así, a mí se me va a ir la chispa? O se me van a ir mis ideas, mi ocurrencia. Desaparece la Camila extrovertida. Sí, exacto, porque normalmente yo soy muy introvertida. Entonces, ¿qué tal que me empiezo a medicar y ya se va la Camila extrovertida o algo así? Que también está como... siento que es un tema muy delicado, ¿no? Porque también está atravesado por el dinero y sabemos que hay mucha gente que estudió eso y que de pronto te receta solamente para tenerte como una entrada segura de dinero, ¿no? Uh-huh. No tanto para aliviarte o para... ayudarte. Regular como tus químicos de alguna manera, que es lo que yo entiendo desde mi perspectiva, que también siento que es algo que mucho tratan de desmentir los psicólogos, según lo que he oído, el decir, bueno, no pasa... no te vamos a quitar tu forma de ser, es simplemente encontrar por qué tienes ciertas velos. Pero yo también encuentro en este poema esta cosa como de... y si eso es lo que me está haciendo ser lo que soy, claro. Aunque a lo mejor parezca algo negativo, es lo que me hace hablar de pronto impulsivamente. Y a lo mejor si ya estoy bien, ya pues solo no voy a hablar y voy a ser feliz en la vida, no sé, ¿no? Siento que es difícil y que... sí hay que atenderse de pronto de maneras médicas, pero que también hay cosas que son incurables y que son parte de nuestro carácter y que nos definen como personas. Sí, claro, y también no tenerle como miedo a expresar cómo nos sentimos, ¿no? Porque, o sea, tal vez sí yo soy así y no es de ley que si yo me empiezo como a tratar, o sea, si yo llego a tener depresión, ansiedad, X cosa, si yo me trato, no quiere decir que yo vaya a dejar de ser como soy. Aunque yo conozco una persona que justamente se trataba por depresión, y tú lo veías y está así como que pues, sin ganas, así como ni hablaba y todo eso. Entonces sí es como, pues, difícil, ¿no? Porque entre esa parte en que sí quiero, no sé, quizá mejorar un par de aspectos en mi vida que me hacen sentir triste, que me hacen sentir ansioso, pero también es esa parte de que pues yo soy una persona muy animada, ¿no? O sea, personalmente soy una persona que normalmente con amigos pues yo soy pues tranquila, soy muy ocurrente, soy muy feliz y todo eso, pero ya sola yo soy muy, muy retraída, entonces es raro. Ni siquiera sé que estaba, a qué quería llegar, se me olvidó. No, sí, está muy bien esto de cómo nos sentimos a veces locos y nos da miedo perder nuestra chispa, claro, al querer curar esta locura. Pero también siento que la escritura ayuda mucho, ¿no? El expresarlo y el de pronto decir, ah, bueno, es que esto que me está pasando es solo un síntoma que me está pasando porque me había sucedido esto anterior, ¿no? O porque estoy viviendo esta cosa. Entonces, yo pienso que escribir ayuda mucho y... un poco volviendo al tema de la locura como inspiración también, ¿creen que llega sola? Ya vimos que ustedes sí creen en esta locura que de pronto las posee, pero un poco me hablaban de que algo las detona, pero ¿tienen algún ritual o alguna manera como de acceder a ella? O, ¿A la locura? Y a la inspiración, sobre todo. Sí, sí. Yo, partiendo de la locura... hay veces que me obsesiono con alguna canción Entonces yo me pongo mis audifonitos, le subo el volumen a lo que más aguante y esa canción la pongo en bucle hasta que me harta, que pasa bastante rato, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo la puedo seguir escuché. Entonces ya a partir de ahí, no sé, como que entro en un trance, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí ya las ideas fluyen. Como que mi mente se separa de mi conciencia se separa de mi cerebro y ya surgen imágenes y a partir de allá escribo. ¿Tú, Camille, tienes algún ritual o algún? Pues lo tenía en pandemia. Yo vuelvo a la pandemia. Yo, pandemia, te guardo en mi corazón. En pandemia, justamente, yo abría la puerta de mi cuartito, que entrara así toda la luz, todo el aire. Ponía el hockey, así como que de fondo, ponía música aparte y me ponía a escribir. O sea, como que eso es lo que me relajaba. Pero después de pandemia me mudé de casa y ya no he encontrado como que ese balance entre, o sea, lo que a mí me gustaba en ese entonces. Yo ya no puedo poner el hockey y aparte música y ponerme a escribir. O sea, como que eso ya no es. Y no he encontrado qué es lo que te acomoda. Lo que me acomoda, por así decirlo. ¿Cuál es el nuevo ritual? Sí, como que no lo he encontrado todavía. Pero, por ejemplo, cuando toca escribir para la escuela, mi ritual es un par de horas antes de entregarlo. Así que sienta toda la presión. La adrenalina. Sí, toda la adrenalina que fluya por mi ser. Pongo una buena película y me pongo a escribir. Pa, pa, pa, pa. O sea, si tengo que escribir algo, no sé, de literatura fantástica, pongo alguna película de fantasía y digo, ah, ok, puedo tomar esto y de ahí me voy. Ok, o sea, la estás viendo mientras... Sí, órale. O sea, como que yo sí necesito estar viendo algo para concentrarme. Igual para comer, ya, bueno, un pequeño paréntesis, para comer yo necesito estar viendo un video de YouTube para concentrarme en comer y en acabar de comer. Igual, no, o sea, como que necesito distraerme para concentrarme. Siento que a mí me pasa un poco parecido, no tanto como que ponga otros materiales para yo como ponerme a crear, pero me pasa mucho que yo necesito como de cierta compañía. A mí, parte de mi ritual, ya sé que a mí no me preguntaron, pero... ¡Ay! ¿Cuál es el ritual, Emiliano? No, mi ritual es normalmente salir a caminar, como que cuando tengo una idea, o sea, primero es tener la idea, ¿no? Como decir, voy a escribir un cuento sobre los hombres lobo, ¿no? Pero... como que si me siento a escribir y voy con este cliché de el escritor solitario en su escritorio solemne, como que me aburro y digo, no puedo con esto, y más bien necesito salir, caminar y como que también estar en lugares con mucha gente. Me acuerdo mucho uno de mis primeros cuentos que escribí, lo escribí en la Cineteca y yo iba así de que solo, sin con quién hablar, pero yo estaba muy tranquilo como de estar sentado entre el gentío. Igual como que los mercados de alguna manera me relajan, como así ese, okay, ese mundo de olores y gritos y personas que pasan y te empujan, como que es algo que no sé si me recuerda a mi niñez, que como que desde niño iba al mercado y es una cultura que me gusta mucho, pero siento que es algo que necesito para poder acceder como a esta cosa de escribir, como que yo en solitario y en silencio no sirvo. Y qué curioso, ¿no? Porque normalmente está como que esta idea de que los escritores, bueno, muchos escritores, uh-huh, tienen que estar solos, sentados con su cigarro, con una vela o algo así, ¿no? Con su coñera. Sí, siendo unos ridículos. Entonces, o sea, y aquí está la parte contraria, ¿no? Que tú necesitas ruido, gente. Y es muy interesante, porque yo nunca me hubiera imaginado eso. No, yo tampoco. Yo necesito estar en silencio. No me molesten, no me hablen, por favor, no me busquen. Necesito estar concentrada, necesito concentrarme. Yo de veras no puedo con la música alta de otras personas, porque no es algo que me guste. Pero es que, perdón, siento que es muy difícil encontrar ese silencio, ¿no? O sea, sí. Más cuando en tu casa están todos gritando. Sí, como de, caray. Que por todo griten, es como, uy, pásame que no sé qué, pásame esto. Como en pandemia, ¿no? Les llegó a pasar, o sea, a mí me llegaba a pasar mucho que me decían, no, pues, te toca participar. Y mi casa en silencio total, prendo el micrófono y mi gato, miau, yo, uy, ya, mí, por favor. A mí me tocó una vez que, igual, con Tere Day, saludos a Tere Day. Hola, Tere. No, me tocó leer, no me acuerdo el qué era, porque me dio mucha vergüenza. Yo tenía mi ventana abierta y mi ventana da al traspatio donde está la lavadora. Entonces mi mamá, justo en ese momento de clase, se le ocurrió ponerse a lavar ropa. Entonces ya me tocó a mí porque tenía una ruletita para elegir al azar, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí. Entonces me toca a mí, yo, sí, profesor, que no sé qué. Empiezo a leer y la lavadora. O sea, y sí se escuchaba, porque tenía una amiga y me dijo, se está escuchando tu lavadora, qué vergüenza. Hice como que se me iba al internet. Y yo, perdón. La vieja confiada. Sí, ya cerré mi ventana. No, y siento que pasa mucho con este tipo de carreras, que es como, ah, tú que estás leyendo y no estás haciendo nada, o tú que estás ahí escribiendo seguramente nada importante, ve por las tortillas, ¿no? O sea, como que a mí en mi casa me pasaba un montón, que era así como... Como que estar estudiando era igual a no estar haciendo nada y, y era como que te pedían mil cosas en ese momento, ¿no? Y todo medio proceso creativo así, muriendo. Sí, exacto. Cuando se te acercaban, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿y por qué? ¿De qué es esto? Sí, sí, sí. ¿Y necesitas ayuda? Gracias. Sí, gracias. Eso lo relaciono mucho con que yo juego muchos videojuegos, ¿no? Uh-huh. Entonces... cuando te dicen así de que, ay, pero pues ponle pausa, y es como, no la puedo poner pausa porque estoy en línea, ¿no? O sea, no puedo. Y es lo mismo con el proceso creativo, o sea, ¿cómo me vas a mandar por la coca cuando estoy en el mero clímax de mi novela, ¿no? Y dice, ay, pero no te preocupes, o sea, vas y vienes rápido y lo terminas de hacer. Es como, no, o sea, yo necesito terminar de hacerlo y después ir por la coca. Sí, como que ese proceso de locura no es algo a lo que le puedas poner pausa y decir, ahorita regreso, ¿no? Como que está ocurriendo en ese momento. Sí, te cortan la inspiración. Sí, como que es un momento hasta de éxtasis, ¿no? Que tienes que estarlo plasmado. Sí, que estás bien entrado. Sí, o sea, luego pasa en la escuela que nos deja, no sé, haz tal cosa, mínimo 8 cuartillas. Y cuando ves ya llevas 10 y dices, chine, ¿ahora qué le corto? Si todo me gustó, ¿no? Sí. Pero pues, dices, bueno. Sí, o cuando justo en ejercicios de la escuela te dicen, no sé, 1 cuartilla y media, 10 minutos. No lo puedo trabajar bajo presión, no puedo. Y pues sale cualquier cosa, pues... Cualquier cosa, pero... A mí me gustan ese tipo de ejercicios porque en el momento los odio, pero... Okay. Pero como que te avientan a escribir, como que yo recuerdo en uno de los cursos que tomé un diplomado de escritura creativa, teníamos un maestro que todas las clases del semestre así, pero no hubo una que no fuera así, llegaba con algún detonante, algún libro, alguna imagen, alguna cosa, y nos decía, van a escribir un cuento sobre que ocurre en uno de estos 5 lugares que traje, o con uno de estos 5 personajes que traje. Y entonces lo escribíamos... Lo leíamos en clase, esa misma clase, o sea, era así como lo escriben en media hora y en otra hora lo leen todos su cuenta. Y el maestro jamás nos decía un comentario, o sea, jamás nos decía, estuvo bien esto, estuvo mal esto, o sea, se quedaba callado. Es más, una vez alguien le dijo, ¿por qué no nos comentan nuestros escritos? Y le dijo, no, una vez comenté algo y se sintió la alumna y mejor no comento. Y como que a todos nos molestaba porque era como, pues la clase solo llega, nos pone a hacer algo y ya, ¿no? Y cuando acabó el semestre tenía un montón de escritos como materia prima para hacer otras cosas. O sea, como que a lo mejor no salió algo increíble en esas clases, pero sí salieron varias ideas que después convertí en un cuento, en un poema. Y entonces como que dije, sí estuvo padre la clase porque nos empujó a escribir, ¿no? Como que no hay mejor consejo para ser escritor que ponerte a escribir, ¿no? Claro. Más allá de cualquier cosa teórica. Claro, se pueden sacar buenos gérmenes de ahí, germen como plantita, literario. Pues, germen literario. Sí, pero, no sé, a mí, no puedo con eso, me pongo muy nerviosa, soy muy ansiosa y entro en locura y me empiezo a poner, a pellizcarme los dedos. Entonces, y un poco también, ahorita que hablabas, me vino a la mente como de esta cosa de la teoría y la locura como una cosa opuesta. Yo estoy haciendo mi trabajo de titulación sobre un poemario sobre la locura. Entonces, siento que es algo también a lo que hay que acceder como de manera... Siento que a veces la teoría nos quita esas ganas como de escribir o nos deja pasmados ante como la conciencia de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante como dejarse ir por la locura y ya después a lo mejor puede entrar la teoría y puedes arreglar y puedes acomodar cosas. Pero siento que es muy importante el simplemente Atreverse y dejarse llevar. Sí, como fluir, ¿no? Porque también, o sea, por ejemplo, ¿qué tal que tú quieres hacer un poema, ¿no? Y te inspiras y lo haces y después dices, ay, pero es que no seguí las reglas. Y es que este es de 10, pero el de abajo es de 6 y el de hasta abajo es de 8. Y ahí es como, no, pero es que tienes que seguir las reglas, o sea, no siempre tiene que ser así. No quiero hacer un soneto español. O, sí, claro. ¿O no les pasa que están revisando la ortografía y dicen, va, aquí va la coma, ahí va esto? Y de pronto después de media hora, de 3 horas de estarlo corrigiendo, ya dices, ya no sé qué es una coma, ¿no? O sea, sí, o qué tal que sí va aquí o no va aquí, ¿no? Este va, ¿le pongo punto y aparte o punto y seguido? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Punto sí. y coma o ya coma? Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Disfruta de los avisos parroquiales. Continuamos. Les recordamos que este capítulo de Concretando es posible gracias a Radio UACM y al grupo Entre Estudiantes y Redes. No se olviden de seguir las páginas de la universidad para estar al pendiente de las actividades culturales y las preocupaciones individuales. Recuerda que ya está activa la instalación Ser UACMita en la parte de afuera del plantel San Lorenzo Texonco. Estén pendientes para futuras convocatorias donde podrán participar por un espacio donde los vecinos de San Lorenzo Texonco puedan conocer su obra artística. También te invitamos a que sigas el canal de nuestra compañera UACMita, Edwis, que en YouTube podemos encontrar como primera persona del singular, Así nos narramos, donde podrás encontrar entrevistas, cortometrajes independientes y más. También otra compañera hace contenido para TikTok, la pueden encontrar como Meli Fajardo, Meli con Y, y seguir sus recomendaciones de libros o conocer una manera de ver los libros similar a la tuya. Meli Fajardo en TikTok. Y si eres parte de la comunidad universitaria y tienes algún proyecto que quieras publicitar, una obra de teatro, una presentación de un libro, un podcast o un canal de redes sociales, puedes mandarnos tus datos, fechas, lugares al correo concretandouacm@gmail.com. O escribirnos en nuestras redes sociales, Concretando Podcast en Facebook e Instagram. Gracias. Estos fueron los avisos parroquiales. Continuamos. Y para ir terminando esta sección, también me gustaría retomar lo que hablábamos un poco de cómo las mujeres sistemáticamente son llamadas locas simplemente para invalidar su argumento, invalidar su misma forma de ser, ¿no? Incluso tenemos muy cerca ahorita que estamos grabando el 8 de marzo, uh-huh. Y es como, ah, estas mujeres locas que salen a romper la ciudad, pero en el día a día nadie se pregunta por qué estas mujeres tienen toda esa rabia adentro, ¿no? Claro. Sí, creo que durante mucho tiempo, a través de la historia y tal, las mujeres siempre fueron consideradas como un recipiente de puro sentimiento, ¿no? Y justo al principio del programa me llegó a la mente una frase de Joan March, de Mujercitas, que dice, las mujeres tenemos sentimiento, pero también tenemos corazón y cerebro, y no solamente somos emociones desbordadas, ¿no? Tenemos pasión. Y bueno, eso se puede transmitir no solamente en el arte, evidentemente se transforma en arte también, pero va más allá, ¿no? Creo que se puede. Y creo que lo difícil también es, yo un poco haciendo esta investigación, porque hay un poema dentro de todos que es una voz femenina, creo que es muy apabullante el escuchar que de pronto estas cosas, por ejemplo, como de la histeria, que quien usó el término por primera vez fue Hipócrates, que pues es alguien importantísimo para la medicina hoy en día, incluso se hace un juramento de Hipócrates cuando vas a ser médico, y él era el que decía todas estas cosas de que la histeria se daba porque se te movía el útero en el cuerpo, y entonces si se te iba a los pulmones te provocaba asfixias, y si se te iba al hígado te hacía más voluble, y no, o sea, como que había esta cosa de decir, ah, es que porque es mujer y tiene un útero y se le movió, aparte todos siempre lo resumían a que el útero no estaba procreando, entonces se sentía triste porque no estaba procreando, ¿no? O sea, tenían como una mirada de la mujer bastante ingenua, que hoy en día nos parece ingenua, pero que seguimos teniendo como referentes a esas personas como Hipócrates, como Galeno, como Platón, como Aristóteles, uh-huh. que eran bastante misóginos, ¿no? El mismo Aristóteles pensaba que una mujer era un hombre que no se había terminado de formar en el vientre porque tenía mucha agua el vientre. Entonces hay como esta cosa sistemática que igual y no conocemos de dónde viene, pero que viven día a día ustedes, ¿no? O cómo ha sido para ustedes como mujeres, ¿sienten que...? Sí, totalmente. Hay una materia que tomé el semestre pasado, que tomamos juntos, uh-huh. que se llama... ¿cómo se llama? La narrativa escrita por mujeres. A través de una habitación propia. Y justamente vimos un... No sé si es un cuento o es un libro, un fragmento, de Simone de Beauvoir, que habla de cómo la mujer ha sido, pues, prácticamente la acompañante, ¿no? Siempre. Y que incluso es la que da la vida y también la que da la muerte. Por algo es la muerte, ¿no? Es muy interesante que como mujeres no parece que no podemos tener como una opinión propia. Y que incluso esto de llamarnos locas para ni siquiera tomarle la importancia de lo que nosotras sentimos o de lo que estamos expresando o algo así... Es muy interesante porque... O viviendo, ¿no? Porque ahorita pensaba en esto que dijiste de Simone de Beauvoir, ¿no? Que es de su libro El Otro Sexo y donde sí. habla justo como de la alteridad y que la mujer siempre es a través de la mirada del hombre, ¿no? Claro. La mujer es madre o es hija o es... Mm. Siempre significa desde el hombre y no desde sí misma. Pero, o sea, también siento que está esto como de que está la teoría y está todo esto... Y que yo podría decir, ¿no? Es que yo conozco más de feminismo que tú, pero al final de cuentas una mujer lo vive día a día, ¿no? Claro. No tiene que razonarlo de manera como puntual con cada cosa, sino es algo a lo que se enfrenta a diario con su papá, con su mamá, con el del Seven, que contábamos el capítulo pasado. Entonces, pienso que es algo también como de tener conciencia... que no es solo un tema del que podamos teorizar, sino que es algo que viven las mujeres y que también como hombres nos reprimimos nuestra parte femenina y más que decir, es que yo tengo mamá y tengo hija y tengo... Ah, sí. Es decir, pues yo también tengo una parte femenina en mí mismo a la que tengo que darle espacio. Claro, o sea, tan solo vamos a partir de que absolutamente todos venimos de una mujer. Entonces, esa parte nunca se te va a ir. O sea, por mucho que se te olvide y por mucho que digas, es que tengo mamá y tengo hermanas y tengo hijas, es como, o sea, no. Aparte de eso, tú naciste de una mujer. O sea, esa es una conexión que nunca vas a poder romper. Claro. Y que todavía, aparte de eso, tú tengas como los pantalones, por así decirlo, de decir o de quitarle valor a otra persona solamente porque es mujer y porque la ves como inferior, es como... ¿Cómo así, mi hermano? Si todos venimos de una mujer, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y ya, sí, y pues invitar a la gente a que pierda el miedo a ser un loco, que pierda el miedo a atreverse a hacer cosas nuevas, a escribir, a pintar un cuadro, a actuar en una obra de teatro. Cantar. Sin comerse la pintura de cuando estén pintando. No, por favor, no sigan los pasos de Van Gogh. Sí, no. No se comen la pintura amarilla. Por favor. Y también dejarles este ejercicio que ahorita ya no nos da tiempo de hacerlo a nosotros, pero que lo hagan para que nos lo compartan en redes, que es un ejercicio que se llama Binomio Fantástico y me pareció fantástico para esta para este tema, porque creo que algo, parte de la locura es a veces estas relaciones que no vemos en cosas que son como extremos, ¿no? Y el Binomio Fantástico lo que propone es tomar dos conceptos totalmente ajenos y tratar de encontrar algo en ellos, por ejemplo, tiburón y pistola, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, pero la idea es escribir un poema o un cuento en donde el tiburón y la pistola tengan un punto en común. Okay. Entonces los invitamos a que creen estas historias, a que nos las compartan en el correo concretandouacm@gmail.com, que nos sigan compartiendo también sus historias de vampiros, de hombres lobo, y pues que sigan participando en la dinámica también de los cadáveres exquisitos. ¿Ustedes algo más que quisieran invitar, que quisieran decir? Pues que estén atentos a las redes sociales, que los esperamos también que colaboren, que participen, no pasa nada. ¿Y Fanny? ¿Algo que quieras decir? Pues sí, que recuerden que es un ambiente totalmente seguro, no es para burlarnos, no va a ser para lucrar, obviamente tampoco con lo que ustedes nos manden. Y que sí, participen. Participen, por favor. Y que esto es algo también colectivo, ¿no? No queremos como robarnos tu verso en específico, sino queremos entre todos crear algo nosotros, ustedes. Y pues también aquí agradecer a quien permite todo esto, a Radio UACM, a Marcela Canaval Pulido, que es la directora de Entre Estudiantes y Redes, de la que formamos parte Concretando Podcast. También a Lalo, que está aquí en cabina ayudándonos con todo lo que es el técnico en audio. Y pues esto sería todo. Muchas gracias, Fanny, Camila. Sí. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Bye.